Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a la tercera emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y, como siempre, es un gran placer estar acá en este programa que va a arrancar el primer momento combatiendo a los mosquitos. Señoras y señores, la realidad es que el dengue es algo que es muy problemático, así que justamente vamos a comentar un poco estos avances que está realizando el INTI para combatir el Aedes aegypti, tal es el mosquito que justamente propaga el dengue. Pablo Cid, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Y la verdad es que este combate contra el Aedes aegypti trata un poco sobre evitar que se reproduzca. Exactamente. Entonces, lo que vamos a contar en minutos más en Tecnología para Todos es un desarrollo del INTI que en esta oportunidad no trabajó solo, sino que trabajó junto con el CIPEIN, que es el Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas. Y la verdad que es un trabajo, una puesta en campo que se está realizando especialmente en el norte argentino para evitar la reproducción del mosquito del dengue. Exactamente, así que bueno, quédense ahí que en unos instantes nomás vamos a escuchar de qué se trata. Florencia Salgueiro, que está acá a mi izquierda, va a contar como siempre de qué se trata INTI Pregunta, mejor conocido como El Mundo de Lili. Flor. Hola Hernán, hola a todos, así es, la tenemos una vez más a Liliana Cánaves, esta vez con una figura no del mundo del espectáculo, sí es famoso, sí, pero se dedica al periodismo, podríamos decir. Tiene mucha historia con, o tiene historia con donde estamos sentados ahora, por ejemplo, con los estudios de Radio Nacional. Pero no vamos a dar más data. Lili después se va a encargar de presentarlo y vamos a escuchar este interesantísimo mundo de Lili o INTI Pregunta. Exactamente. Así que bueno, y también para cerrar al final vamos a estar hablando con un desarrollador argentino que creó una aplicación para los Google Glass, que son esta nueva tecnología que se las trae de lo que es tecnología vestible. Es una aplicación que lo que permite es que aquellas personas daltónicas que utilicen los Google Glass, que son estos anteojos, puedan distinguir los colores, ya que justamente el aparato les dice cuál es el color de los elementos que tienen adelante. Y este programa lo desarrolló un estudiante argentino, un chico de 23 años, que lo vamos a tener en línea y nos va a estar contando cómo se le ocurrió esta idea y demás cuestiones vinculadas a esta tecnología. Quédense que va a ser muy interesante. Flor, ¿cómo pueden hacer los oyentes para comunicarse con nosotros? Para contactarse entonces con Tecnología para Todos, también para hacernos preguntas, si pueden, quieren, si algo no se entendió de todo lo que le contamos en el programa, se pueden comunicar con nosotros, que vamos a intentar responderles en caso de que podamos, y si no podemos, ponerlos en contacto también con alguien que les pueda dar alguna mano. Así que para contactarse con nosotros lo pueden hacer por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Nos pueden llamar por teléfono y si no los atendemos nos pueden dejar su mensaje en el 011-4724-6358, o aquellos que usan redes sociales nos buscan en Facebook, que estamos como Tecnología para Todos. Exactamente. Así que bueno, arranca así la tercera emisión del año 2014 de Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para todos. Este es el mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue. No es una especie autóctona, sino que fue introducido en América a principios del siglo XX. Es un mosquito que tiene un vuelo muy limitado. Alcanza solo 50 metros durante toda su vida, aunque puede llegar a volar hasta 3 kilómetros en busca de un lugar para poner sus huevos, si no encuentra sitios apropiados para la oviposición. Preferentemente, deposita sus huevos en basurales, donde haya recipientes que almacenen pequeñas cantidades de agua, como por ejemplo cubiertas de autos, latas, botellas, bolsas plásticas. Una vez allí, puede planificar toda su vida. La responsable de picar y transmitir la enfermedad es la hembra. Las hembras vuelan en sentido contrario al viento, siguiendo los olores emitidos por sus huéspedes. Una vez que los alcanzan, succionan su sangre para producir 200 huevos que pondrán hacia el final de la tarde en diferentes partes húmedas y oscuras para iniciar un nuevo ciclo de vida. El dengue es una infección transmitida por los mosquitos que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. De otros hechos, una nueva innovación tecnológica para el control del dengue se desarrolla en Argentina por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Veamos que puede ser una herramienta para disminuir este problema de salud en el continente. Estamos desarrollando ya hace 2 años un material plástico activo. Patricia Eisenberg, Centro INTI Plásticos. Incluye dentro de su masa un activo, un compuesto activo cuya acción es eliminar las larvas de los mosquitos y evitar entonces que el mosquito pase del estadio de larva a adulto. Por lo tanto, se disminuye de esta manera la población de mosquitos. Las ovitrampas larvicidas, desarrolladas en el marco de este proyecto, contienen un compuesto activo en su formulación que se libera de forma controlada desde el plástico hacia el agua de cría, interrumpiendo el desarrollo de la larva a mosquito adulto. El Centro INTI Plásticos, en conjunto con el Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas, CIPEIN, se encuentran ensayando 1.500 ovitrampas larvicidas en la localidad jujeña de Caimancito para el control exhaustivo del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. La utilización de las ovitrampas con fines de control poblacional representa una herramienta de muy bajo impacto ambiental que aporta al control integrado de los mosquitos transmisores del dengue. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y seguimos tratando justamente la temática del dengue, que ya estuvimos hablando un poquito hace unos minutos, y comentábamos justamente en este informe un poco qué es lo que hace el INTI, cómo funcionan estas ovitrampas larvicidas, pero también comentamos justamente que en este tratamiento estamos trabajando con la gente del Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas, el CIPEIN, y la verdad es que justamente ellos son las mejores personas para contarnos un poco más sobre la sintomatología, sobre en qué consiste esta enfermedad, este síntoma propiamente dicho, y qué mejor justamente que el director de ese centro, que es el doctor Eduardo Cerva, para que nos cuente un poco más de estas cuestiones. Doctor Eduardo Cerva, bienvenido a Tecnología para Todos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, yo siempre inicio este tipo de cosas de la misma manera. Todo lo que se pueda hacer por difundir lo que la ciencia hace, por mejorar la calidad de vida en la Argentina, es bienvenido, porque es absolutamente necesario que la gente sepa que la gran inversión que está haciendo el gobierno en ciencia y tecnología, de una forma u otra, está volviendo a la gente que lo está pagando. Exactamente. Sí, bueno, doctor Cerva, si le parece bien, empecemos un poco. Le hago la pregunta, ¿en qué consiste el dengue? ¿Cuáles son los síntomas? Conocer un poco más sobre esta enfermedad. Mire, yo le voy a hablar de la enfermedad y también le voy a hablar de los últimos proyectos que tenemos, entre los cuales está el de Ovitrampa, porque siendo ustedes difusores de la actividad del INTI, me interesa particularmente que sepa de esta asociación, lo más posible, de esta asociación sinérgica que estamos teniendo entre un instituto como el nuestro y con el INTI. El dengue es una enfermedad que en Argentina es relativamente nueva, podríamos llamarla emergente o reemergente. Son enfermedades que en algún momento estuvieron solapadas y ahora han vuelto a la palestra. En este momento hay un riesgo de epidemia, como todos los años que hay muchas lluvias y temperaturas altas, y particularmente cuando hay mucha infestación, cuando hay mucha infección de dengue en Bolivia, en Paraguay y en Brasil. No es casual que una de las puertas de entrada del dengue en la Argentina sea Puerto Iguazú. Respecto a la enfermedad, mire, es muy difícil, a veces y muchas veces los médicos no la pueden distinguir, muchas veces se confunde con una gripe o con una gripe muy fuerte, y en algunos casos pasa de largo, la gente cree que es un resfrío fuerte y no lo toma en cuenta. Pero puede llegar a dar complicaciones que sería largo contar acá. Es una enfermedad virósica y es transmitida por un insecto vector que es el Aedes aegypti, que está en la República Argentina, que incluso ha llegado a Buenos Aires, y no es por alarmar a nadie, pero ha habido en el pasado algunos casos de lo que se llama autóctonos, o sea que el mosquito pica a alguien que tiene dengue en Buenos Aires y se lo transmite a otra persona de Buenos Aires que tiene dengue. Son casos raros, pero también los hay. A lo que voy es que el problema particular en este caso es el mosquito, porque vacuna no tenemos. No sé si fue demasiado largo o complicado, no. Pero esa es la historieta. No, perfecto. Justamente está bueno esto, quería que no es para alarmar a nadie, pero justamente conocer un poco más sobre esta situación nos permite precisamente prevenir que sucedan estos casos. Ahora, doctor, usted comentaba recién que la presencia del dengue estuvo solapada, pero volvió. ¿Por qué fue que volvió? Volvió por una razón muy sencilla. El mosquito vector, que es el Aedes aegypti, estuvo controlado en casi toda Latinoamérica hasta las décadas, diríamos, del 70. ¿Por qué estuvo controlado? Porque, en realidad, en esa época, el mosquito transmitía una enfermedad que es mucho más compleja y grave desde el punto de vista médico, que es la fiebre amarilla. La Aedes aegypti, además de transmitir el dengue y alguna otra enfermedad a virus, también transmitía la fiebre amarilla, la fiebre amarilla. Como la fiebre amarilla ahora tiene vacuna, no representa un problema grave de salud pública, pero se hizo mucho esfuerzo para controlar el mosquito. Particularmente en esa época se usaban insecticidas duros, programas de control con mucho dinero, como eran los programas verticales de la época, con DDT, que es un insecticida residual de muy alta potencia. Y todo eso llevó a que el Aedes estuviera controlado. Bien. Eso, como pasa siempre, se relajó, por ahí faltas de presupuestos, faltas de un incentivo, como es un problema sanitario grave. El Aedes volvió y volvió de la mano del dengue. Bien. Doctor, usted recién comentaba, lo dijo ahora y lo dijo también un poquito antes, por eso me interesó, que no hay una vacuna contra el dengue. Todavía no, hay varios laboratorios trabajando, porque la particularidad del dengue es que no transmite un solo virus, sino que son cuatro. Entonces, para desarrollar una vacuna efectiva hay que desarrollarla contra los cuatro virus. Bien. Entonces, no es un tema simple. Va a estar la vacuna del dengue, pero todavía faltan los especialistas. Yo no soy, mi especialidad no es médica, pero le puedo decir que fácilmente deben faltar 3 o 4 años fácilmente para llegar a una etapa donde pueda haber un uso experimental humano. Bien. Doctor Serva, le quería hacer una pregunta que quizás puede ser un poco elemental, pero siempre es bueno retomarlo. ¿Por qué los residuos de agua contribuyen a la expansión del dengue? El ciclo de vida del mosquito es muy particular, muy exitoso. El mosquito es un, dentro de lo que es, en términos evolutivos, los organismos en la Tierra, es un organismo evolucionado. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de colonizar la tierra, el agua y el aire. Las hembras, que son las que chupan sangre y transmiten el dengue, ponen sus huevos en los reservorios acuáticos. En los reservorios acuáticos se desarrollan las formas inmaduras, que son las larvas, son llamadas larvas y pupas. No transmiten el dengue, viven en el agua, no molestan particularmente, sino que son el reservorio de los adultos que salen de las formas acuáticas. Los adultos eclosionan, hacen su población, las hembras tienen que chupar sangre y vuelve a retransmitirse el ciclo. Si usted elimina los reservorios de agua, está eliminando una buena parte de la población de mosquitos. Ahora, si usted me permite un comentario sobre esto que tiene que ver con el proyecto que tenemos con el INTI. Justamente era la siguiente pregunta. Bueno, me adelanté, discúlpeme. No, perfecto. El tema es así. Una de las prácticas que más con más intensidad se sugieren, particularmente a través de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nuestros ministerios de salud en Latinoamérica, es una práctica que se llama el descacharrado. Bien. O algunos lo llaman descacharrizado, yo prefiero descacharrado que es más fácil. El descacharrado es eliminar cualquier reservorio de agua donde el mosquito pueda poner huevos. Eso en la práctica es una actividad importantísima, pero en la realidad es una práctica que luce a veces más teórica que práctica. La gente no termina de eliminar nunca los cacharros. Yo no quiero ir en... lo último que quisiera que se entienda que estoy en contra de esa práctica. La práctica hay que hacerla, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros lo que hemos hecho, por el laboratorio nuestro, es un centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud para Control de Vectores, y dentro de nuestras actividades está proponer innovaciones en herramientas de control. Le puedo poner un chivo, que es un chivo no solo para el laboratorio nuestro, sino para la Argentina. La Argentina es el único país de América Latina que tiene herramientas de control de vectores desarrolladas acá y fabricadas por manufacturadoras nacionales. Uh-huh. Ese ciclo es el único país que lo tiene, en la Argentina. No lo tiene ni Brasil, ni lo tiene ni lo tienen otros países de menor jerarquía científica, tecnológica. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Mire, le cuento. En la Argentina hay una... En el control de Chagas se usan formulados fumígenos que han sido desarrollados en la Argentina. El Ministerio de Salud los compra, los usa, se usan para vigilancia. En algunas provincias donde está controlado el Chagas es parte de la estrategia del control. Hemos desarrollado recientemente un formulado que tiene la particularidad de matar no solo las formas adultas y las formas larvarias, que fue probado con éxito. Todavía no lo compra el Ministerio de Salud porque es un formulado novedoso, pero sí se está exportando y calculamos que en un par de años más va a ser adoptado también por el Ministerio de Salud. Bien. Esas son las dos más importantes que recuerdo. Hay un formulado de piretroide que el único país en el mundo que se usa es en la Argentina porque fue desarrollado acá, pero el Ministerio lo compra, cumple con los estándares internacionales, se usa, funciona, pero hay intereses internacionales donde, no sé si me estoy saliendo del libreto, no. Hay intereses internacionales que creo que he sabido, como en muchas otras actividades, que nosotros estamos para comprar y otros están para fabricar. Exacto. Vale comentar un poco, un par de datos acerca del dengue, que hay alrededor de 100 millones de casos por año en todo el mundo, y que, bueno, justamente comentar un poco los síntomas, ¿no? Que son fuerte dolor de cabeza detrás de los ojos, músculos, articulaciones, fiebre, picazón, náuseas y vómitos, así como también sangrado de nariz y encías, lo cual obviamente lleva a la sugerencia y recomendación de que aquellos que sientan estos síntomas no empiecen a automedicarse, sino que vayan a consultar a algún médico. Yo le quiero preguntar al doctor Eduardo Cerva, director justamente del Centro de Investigación de Plantas e Insecticidas, ¿qué medidas recomiendan a nivel de la ciudadanía, para, además del descacharrado que ya nos estuvo contando, para frenar un poco estas situaciones? Bueno, lo que usted describió claramente son toda la sintomatología que puede alcanzar el dengue. La única salvedad que le hago es que cuando empieza el tema del sangrado, estamos hablando de otro tipo de dengue, ajá, que es el dengue más fuerte, que es que se llama la fiebre hemorrágica del dengue, para lo cual usted necesita que lo piquen mosquitos que tengan dos tipos diferentes de virus para que aparezca el dengue hemorrágico, que existe, es un problema y que lo que es más grave puede llegar a ser mortal. Lo que usted planteó es absolutamente correcto y lo que uno debería decir que cuando hay problemas de dengue, cuando se sabe que hay dengue en una zona, apenas hay un febrífugo, cuando hay fiebre en algún paciente, hay que ir al hospital zonal, hay que denunciarlo al médico, no se puede tomar una aspirina, que es lo que está más contraindicado, y hay que denunciar el caso. Es la única manera que tenemos de parar estas epidemias. Y respecto a consultar, el descacharrado es imprescindible, nosotros siempre lo recomendamos. Lo que estamos haciendo ahora con el INTI, nosotros estamos trabajando con unos herbicidas muy particulares, que uno de ellos es el piriproxifén, que es muy inocuo para la salud humana, tal es así que se puede usar en aguas de consumo humano. La mayor concentración que puede alcanzar en el agua está muy por debajo de la que pudiera causar algún daño que nunca fue detectado, y entonces la intención en estos casos es que ese larvicida puede ser una herramienta decisiva. Y lo que estamos haciendo con el INTI es metiéndolos en ovitrampas larvicidas. Muy bien. Y estamos trabajando muy bien con la gente de plásticos. Ellos están preparando las ovitrampas. Las estamos probando en Caimancito, en Jujuy. Y está todo nuestro equipo allá con los dedos cruzados para ver si funciona o no funciona. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros no hacemos difusión de nuestras herramientas hasta que no están probadas y les encontramos, no vamos a hablar de una palabra muy pomposa como es éxito, le encontramos que tienen alguna posibilidad de uso y que tienen alguna posibilidad de ser incorporadas al arsenal de herramientas que hay para el control de vectores, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Así es. Doctor Eduardo Cerva, justamente le quería preguntar por Caimancito y también estuvimos conversando con la gente del INTI. Cuéntenos un poco brevemente, ¿por qué se decidió colocar 1.500 ovitrampas larvicidas en la localidad de Caimancito, allí en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy? La situación fue así. Nosotros tenemos una muy buena relación con la gente de Jujuy. Venimos preparando este ensayo de hace más de 2 años, cuando todavía no estaban hechas estas trampas. Venimos monitoreando cómo están las poblaciones de mosquitos en Caimancito con el apoyo del doctor Carlos Ripoll, que es el referente en Jujuy, a lo cual se acopló el referente de Salta, que es el doctor Seidenberg, por la envergadura del ensayo actual. Y ¿por qué pusimos 1.500 trampas? En realidad estas trampas tienen una particularidad. Son muy baratas, como piensa en el precio de una maceta de las más simples, e incluso si esto es fabricado en escala para este tipo de cosas, los precios podrían ser muy baratos. El piriproxifén, el larvicida que llevan incorporado, porque acá hubo un estudio previo de compatibilidad entre matrices plásticas y liberación del larvicida. Cuando llegamos a estas ovitrampas óptimas, la intención es saturar y evitar que los reservorios de larvas que no se saquen por el descacharrado compitan con estas trampas que son larvicidas. Los mosquitos van a poner huevos en estas trampas larvicidas y seguramente la población va a decaer. Lo que nosotros estamos tratando de comprobar es cuál va a ser la decadencia de la población de mosquitos y realmente qué utilidad tienen estas trampas en campo. Bien. La recepción de la gente es muy buena y estamos en una segunda generación sobre la cual tenemos muchas más expectativas, que son esas mismas ovitrampas pero con un atractante. de modo tal que el mosquito vaya a la ovitrampa y ponga huevos en ellas, de modo tal que la competencia con las con los reservorios naturales, discúlpeme la digresión, sería desleal. Perfecto. Sería en favor de eliminar la población. Bien. Pero doctor, tenemos muchas esperanzas en estas trampas, aún sin atractante de oviposición. Bien. Doctor Selva, ya para ir cerrando, me gustaría que me cuente un poquito más, así brevemente, con qué otras enfermedades, sintomatologías, trabaja justamente el Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas. En este momento los tres proyectos más importantes nuestros están centrados en el histórico, que es Vinchuca. Nosotros hemos trabajado muy fuerte en Vinchuca. Como les decía antes, hay herramientas de control que ya se están usando, que fueron desarrollados acá. Hemos sido pioneros en estudiar los fenómenos de resistencia a insecticidas de los vectores de Chagas, cosa que y también proponiendo alternativas para control. Son parte de las obligaciones también que tenemos como Centro Internacional de Referencia de la Organización Mundial de la Salud. Chagas es un proyecto muy importante y seguimos con la innovación en formulaciones, sobre todo ahora que están apareciendo algunos fenómenos de resistencia. Sí. Estamos trabajando muy fuerte en dengue, de los cuales el proyecto quizás más importante que estamos barajando ahora es el que estamos haciendo con el grupo de la doctora Eisenberg en plásticos en el INTI, que es poner en caja las ideas que hay sobre liberar larvicidas en cacharros que van a ir a parar al campo y que van a matar la larva de los mosquitos. Ese probablemente sea el proyecto donde estamos poniéndole más fichas en este momento. Y empezamos a trabajar también fuerte con el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que fue creado recientemente por este gobierno en Iguazú, que fue una excelente idea. La Argentina carecía de un centro de referencia de medicina tropical, y estamos trabajando con ellos en el control del flebótomo. Por ello le digo control del flebótomo, usted me dice, ¿y eso qué es? En realidad es un problema nuevo que está teniendo Argentina, no tan nuevo, ya ha llegado a Entre Ríos. El flebótomo es un pequeño díptero, es como un mosquito más chiquito, que transmite una enfermedad que es realmente, como muchas de estas enfermedades tropicales, realmente muy peligrosa, que es la leishmaniasis. Uh-huh. Creo que usted va a empezar a oír hablar de acá en más de la leishmaniasis. Sepa que es transmitida por un insecto vector, y estamos empezando a elaborar con el INMET una serie de estrategias de control, porque realmente no hay a nivel internacional nada establecido para controlar al vector. Bien. Así que ese es el desafío que tenemos en este momento por delante. Perfecto. Doctor Eduardo Selva, director del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, al contrario, el agradecido soy yo, y como se lo dije al principio, todo lo que se haga por divulgar lo que hace la ciencia para nosotros es muy positivo. Muchísimas gracias. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Meten sin que lo vean por las buenas.

esta semana tenemos una personalidad muy destacada y la Así verdad es. Que fue un gusto hacerle la entrevista. Mira, de hecho, vos sabés que la semana pasada, no sé si los oyentes recordarán que de hecho estuviste para presentarlo vos al Coco Silly, le mandamos un abrazo. Sí, que lo estás escuchando. El código del macho, siempre lo tengo presente. Ya que estás, Lili, ¿qué te parece si haces de vuelta esta introducción así acá para que todos nuestros oyentes se maravillen y se vayan intrigando acá en Piso con la personalidad del día de hoy? Bueno, dale. Y después empezamos, ¿qué te parece? Así de una. Con las preguntas. Totalmente. Ok. Bueno, mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que en esta segunda edición de este nuevo año de Tecnología para Todos tenemos a una personalidad increíble, un periodista, un escritor muy talentoso, argentino, autor de innumerables libros relacionados con la comunicación, con la forma de comunicarnos que tenemos los argentinos especialmente. Y bueno, vamos a ir develando un poquito quién es. ¿De qué se trata entonces? Bueno, tenemos aquí con nosotros a Carlos Ulanovsky. Perfecto, Carlos Ulanovsky, Tecnología para Todos. Lo escuchamos, Lili, ¿te Dale, parece? Vamos. Carlos, ¿cuál de estos objetos inventó Benjamin Franklin? La cámara fotográfica, el pararrayo con punta, la lámpara eléctrica. Creo que el pararrayos con punta. Muy bien, muy bien. Fue Benjamin Franklin que en 1753 inventó el primer modelo de pararrayos que todavía es utilizado y lleva su nombre como pararrayos punta Franklin. Ajá. Para la segunda, vas muy bien, son tres nada más. ¿Cuál de estos materiales tiene carbonato de calcio? ¿La cáscara de maní, la cáscara de la banana o la cáscara de huevo? ¿La cáscara de huevo? Muy bien, pero Carlos, espectacular. 2 de 3 hasta ahora, espectacular, muy bien. Efectivamente, tiene un 95% de carbonato de calcio la cáscara de huevo. Y vos sabés que es uno de los residuos... O sea, se produce en la industria alimenticia un residuo muy importante de cáscara de huevo. Y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para poder aprovecharlo, trabajó en la elaboración de una pintura comercial donde se reutiliza este subproducto alimenticio. Mira qué bueno. Sí, la verdad, muy interesante. Va la última, Carlos, y termina esta tortura. Pero vas muy bien, ¿eh? Ah, esta la sabes. ¿Cuánto tiempo dura la luz verde del semáforo en una avenida? ¿60 segundos, 90 segundos o 120 segundos? Pareciera que dura 10 minutos, pero... ¿Cuál es la primera, perdón? ¿Cuánto tiempo dura? Ah, sí. 60 segundos, 90 segundos o 120 segundos. Mira, yo te voy a decir esto. Primero que nada quiero decir, revelar que yo no tengo autoridad moral para contestar esa pregunta porque soy daltónico. Uy, no te puedo creer. De ceguera rojo-verde. Digo, igual me las arreglo para saber en qué lugar está el verde, Ay, el pobrecito. Rojo o el amarillo. Pero a mí me parece que debe durar 60 segundos. Correcto. Espectacular, Carlos. Las 3 de 3. La verdad que Buenísimo. Es increíble. No siempre nos pasa esto, ¿eh? La mayoría de las personas... ¿Vos tenías miedo de pasar vergüenza? Sí. Pero, ¿viste? Las 3. Muy bien. La verdad que pareciera que la luz del semáforo dura, no sé, 10 minutos cada vez que se pone en rojo. Pero no, dura 60 segundos. La luz amarilla de atención dura entre 3 y 4 segundos. Tres o cuatro. Claro, y después pasa al verde. Que ese pareciera que dura, no sé, 20 segundos, porque enseguida cambia rojo de vuelta. Bueno, Carlos, en esta sección invitamos a la personalidad de la semana que nos cuente un poquito cómo se lleva con la tecnología en su vida. ¿Tenés alguna anécdota? No, digo, me llevo, la verdad, de una manera... muy elemental, ¿no? Uh-huh. Creo que podría ser hasta un poco más feliz de lo que soy si por ejemplo, descubriera nuevas funciones en la computadora, en el iPad, o en el incluso hasta en el teléfono celular, ¿no? Y en tu profesión, digamos, ¿usás la computadora? Sí, por supuesto. Uh-huh. Claro. Sería en este momento, para, no sé, para cualquiera de nosotros es imposible no negar la presencia de la compu en la vida, ¿no? Bueno, hay algunas personas que prefieren todavía escribir a mano porque lo encuentran hasta romántico, o la vieja máquina de escribir manual, ¿no? Que también tiene lo suyo, o sea, depende cómo uno se haya acostumbrado de chico. Y yo te cuento esto también. Yo primero que nada escribo a mano, incluso los libros. Ah, ¿viste? Pero no me parece nada romántico, me parece un esfuerzo equivalente a escribir en la compu, por ejemplo. Sí, en serio, antes, me parece más. O antes en la máquina mecánica, manual, ¿no? Exacto. Sí. No, digo, me parece, me cuesta un enorme esfuerzo escribir a máquina, porque esa es la primera versión, mi primera versión de lo que quiero escribir. Es a mano. Y en todo caso, después cuando lo paso a... cuando lo escribo en la compu, es una especie de reedición que le hago, ¿no? Sí, una primera reedición de las cientos que después le debes hacer. Seguro, seguro. En este momento además estoy cerrando un libro y es cierto lo que vos decís, ¿no? Digo, centenares de veces he leído los capítulos, centenares de veces los he vuelto a corregir, en fin. Y qué gran cosa que es la computadora para eso, para un escritor, no tiene precio, Carlos. Maravilloso. Es maravilloso, porque no tenés que volver a escribir todo de vuelta. Exactamente. O sea que la rapidez o el tiempo para poder utilizar tu inspiración vale mucho más hoy en día usando una computadora que antes escribiendo a máquina, manual. Porque es mucho más rápida la corrección y más eficiente. Me parece que sí. ¿No? Sí, sí, sí. Contame un poquito, ¿qué libro estás escribiendo? Terminamos con Susana Pelayes y Alberto Ronzoni, que son compañeros de Radio Nacional, y un libro sobre la historia de Radio Belgrano post-dictadura hasta 1989. O sea, 1984-1989... que va a traer un CD con sonidos históricos de esa época y que está terminando Gustavo Lema, también otro compañero de la radio. ¿Y los sonidos, digamos, qué tipos de sonidos va a traer? ¿Discursos? O... De todo, pero básicamente de programas de esos años. ¿De programas radiales? Claro. Uy, qué lindo, qué interesante. De 1984 a 1989. Qué bueno que va a ser eso, ¿ves? Y hoy en día la tecnología nos permite hacer nuevos productos literarios que hace unos años no teníamos idea. Vas a hacer un libro con un CD de sonidos, además de las letras maravillosas que le pones al libro. Seguro, así va a ser. Qué linda experiencia. ¿Y cuándo lo sacan? Mira, es un libro que lo tenemos que entregar en estos días a Coligüe, a la editorial. Uh-huh. O sea, para mediados de año. No, entre abril y mayo. Entre abril y mayo. Sí. ¿Y cómo es que se va a llamar? Se llama Belgrano 1984-1989, la emisora que la democracia nos legó. ¡Wow! ¡Qué título! Bueno, Carlos, te deseamos todo el éxito del mundo. Ojalá te pueda cruzar por los pasillos de la Feria del Libro cuando lo estés presentando. Y desde acá, desde los estudios, todo el equipo que te admira enormemente junto conmigo, te mandamos un enorme abrazo y lo mejor para vos hoy y siempre. Bueno, mucha suerte y mucha tecnología. Carlos Ulanovsky, un placer tenerte aquí en Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ahora llega el momento de comentar un poco esta nueva aplicación que desarrolló un investigador argentino que utiliza los Google Glass. Hablemos un poquito de los Google Glass primero. Son unos anteojos que desarrolló Google que básicamente funcionan con lo que es realidad aumentada, que consisten en que aquellas personas que utilicen este dispositivo pueden mezclar información que justamente este aparato les brinda con lo que están mirando. Es una tecnología realmente muy innovadora y muy nueva. Es Terminator del siglo XXI, podríamos decir. O sea, vos tenés anteojos que te dan información de lo que estás mirando. Yo que me acuerde hacía eso, Terminator. Exactamente. También aquellos que hayan visto Dragon Ball podrán recordar también los visores. Pero bueno, más allá de todos los chistes de índole ñoño, lo interesante es que tenemos a justamente al desarrollador de una aplicación que lo que permite es que a las personas daltónicas que utilicen los Google Glass, que son estos anteojos, les diga cuál es el color de lo que están mirando adelante, cuál es el color de lo que tienen frente a sus ojos, que bueno, justamente los daltónicos no lo pueden reconocer. Para conocer un poco más de esta aplicación, hablamos con Jonathan Bricio. Él es programador y estudiante del Instituto Tecnológico de Río Cuarto, ITEC, y lo tenemos en línea. Jonathan, bienvenido a Tecnología para Todos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, Jonathan. Bueno, para empezar, contanos un poco cómo es que funciona esta aplicación que se te ocurrió a vos para Google Glass. Bueno, te comento brevemente cómo es el funcionamiento. Dale. Es una aplicación para este dispositivo, como bien vos comentaste. La idea es la de poderle brindar una solución a las personas que sufren de este problema ocular. Y la función es muy simple. Es la de poder indicarle el color que está observando la persona. Mediante esto, lo que se hace es utiliza la cámara que tiene este dispositivo y se levanta el color hacia donde se está apuntando con el aparato. Ajá. Ese es el funcionamiento. Es muy sencillo, pero al hablar de este aparato que se estima que va revolucionando todo lo que es tecnología, creemos que es una apuesta bastante grande. Bien. En ese sentido. Me parece interesante, aparte porque, a ver, yo un poquito venía siguiendo el tema de Google Glass y me parece que en general se usaba, digamos, dicho a lo bruto, para pavadas. Y me parece interesante que justamente este es un buen desarrollo que apunta a algo un poco más que el divertimento, porque sí. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo fue que surgió esta idea? Bueno, me considero como un autodidacta. Constantemente estoy buscando nueva información, voy observando las innovaciones. Y en un momento, en una de las charlas TED, que se las recomiendo todo para que las vean, descubrí que había una persona que había desarrollado un dispositivo él mismo que le permitía poder identificar colores a partir de sonidos. Y en ese momento fue que se me prendió la lamparita y se me ocurrió realizar un desarrollo para un aparato que en un futuro todos podremos llegar a tener. Me parece interesante eso que dijiste vos, de que justamente es un aparato que en un futuro todos podemos tener. Los Google Glass, de hecho, están como bastante limitados. No todo el mundo ha tenido acceso a este dispositivo. ¿Vos pudiste tener uno? No, todavía no. Me lo te comento. Lo que pasa es que es un programa, ¿sí?, que únicamente está en Estados Unidos, ¿sí?, para determinados desarrolladores. Y por el momento ese programa es como muy exclusivo. Pero dentro de todo, nosotros los desarrolladores ya tenemos acceso a un kit de desarrollo, por lo que ya podemos ir realizando diferentes aplicaciones, y en un futuro, cuando se libere dicho programa para todo el público, ya poder utilizarlo en los aparatos. Jonathan, Carmen Canteros te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Te consulto. Vos decís que va a estar disponible para Google Glass, pero en principio también se va a probar en sistemas Android. ¿Esto significa que se puede utilizar con un celular cualquiera, apuntar un objeto con un celular y también puede tener la misma función? Exactamente. En realidad, en la actualidad ya existen aplicaciones de este tipo para celulares, pero cuando hablamos de Google Glass estamos hablando de otro nivel ya. O sea, tendría, ¿cómo decirte? Al el aparato de realidad aumentada sería totalmente diferente la experiencia de uso, a eso me refiero. Sí, sería mucho más natural, digamos. No habría que interponer un objeto para poder saber qué color está viendo la persona, sino directamente con el anteojo. Claro, exactamente. No tendríamos que andar con el teléfono apuntando, sino que al tener el dispositivo en nuestra cabeza sería totalmente diferente. Bien. Vale comentarle a la audiencia que Jonathan Bricio es un programador y estudiante que tiene 23 años y por lo que está contando ya se codió con los titanes de la informática, con Google. Jonathan, ¿cómo fue trabajar con ellos? La verdad que es una experiencia asombrosa. Como te dije anteriormente, siempre trato de innovar. Actualmente, bueno, estamos montando mi empresa con mi socio de la facultad. Todavía estamos finalizando ya lo que es la carrera de análisis de sistemas. Y bueno, y tratamos siempre de poder brindar soluciones a los problemas comunes que la gente tiene. Desde mi punto de vista, la programación es algo que me encanta. Todos los días me dedico a esto y lo hago con mucha pasión. Bien. ¿Y cómo le describirías a la audiencia, que por ahí no conoce un poco de estos temas, en qué consiste la realidad aumentada? Realidad aumentada es la mezcla entre lo que es la realidad, la que nosotros vemos, y lo virtual. Es la combinación de ambas cosas. Perfecto. Jonathan, ¿también estás previendo desarrollar otras aplicaciones vinculadas a cuestiones de salud? ¿Es así? Exactamente. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, la idea es hacer aplicaciones relacionadas a lo que es la medicina con Google Ads, que creemos que va a ser el futuro de este aparato, apuntar hacia ese sector. Hay muchísimas ideas para implementar. Pero, ¿puedes adelantar alguna en primicia acá en Tecnología para Todos? Sí, mira, te comento. Como te dije, en ese sector de lo que es la medicina, hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con un cirujano reconocido en Estados Unidos que nos propuso la idea de desarrollar una aplicación en donde él pudiera, en conjunto con otro cirujano ubicado en otro lugar, poder ambos ir visualizando cómo va el progreso de la cirugía, todo a través de este aparato. Después también hemos abarcado lo que es en el sector de lo que es reconocimiento facial, también para Google Ads. Estamos trabajando en conjunto con una empresa acá de Río Cuarto que también ya está realizando el desarrollo para este aparato. ¿Eso sería para personas no videntes? ¿Reconocimiento facial? Reconocimiento facial no, sería realiza una captura de una imagen y hace una búsqueda en una base de datos y puede identificar colores, rostros. Bien. Jonathan, y ya para ir cerrando, una pregunta un poco más hacia el futuro. Vos que justamente trabajaste con la gente de Google, que estás metido en el tema, ¿cuándo crees que vamos a poder tener acá esta tecnología disponible? No solamente el aparato, sino aparte tu aplicación. Bien, es una buena pregunta. La mayoría de la gente me lo hace diariamente. Mira, el 2014 habla de que es el año de la tecnología de los aparatos vestibles. Yo creo que este año habrá que esperar a la conferencia de Google. Todo el año se realiza la conferencia de Google en Estados Unidos, donde se muestran todas las novedades hacia los desarrolladores, y yo apuesto fuertemente de que este año Google va a estar representando este aparato y va a ser como un cambio en lo que estamos acostumbrados obviamente a vivir con la tecnología. Exactamente. No solamente con Google, sino me refiero a lo que va a ser relojes inteligentes, pulseras, todo. Claro, toda esta nueva tecnología que se usa, vestible, como decías vos, la tecnología vestible. Exactamente. Bien. Exactamente. Jonathan Bricio, programador y estudiante del Instituto Tecnológico Río Cuarto, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Y bueno, y para apenas tengan novedades, me estaré comunicando con ustedes nuevamente. Totalmente, te esperamos, Jonathan. Bueno, y concluye así esta misión de Tecnología para Todos, así que como siempre no queda más que un fuerte abrazo a la gente de Radio Nacional que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país, así como también a la gente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hace también lo propio. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que está del otro lado del parlante y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire.